Y bueno, estamos aquí en la www.whiteloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Es un verdadero placer para todos ustedes que nosotros les demos la bienvenida a este espacio dedicado a los cuentitos. Rápido. Aquí a mi siniestra, como todos los miércoles, tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa en la emisión vespertina del mismo casi nocturna. O nunca sabrán a qué hora lo grabamos. Sí, ¿no? Si está bien, ¿para qué? Timeless. Timeless, sí. Y aquí... honestamente, como soy un miembro productivo de la sociedad, no lo grabamos a mediodía, ¿eh? Está bueno, yo también. Sí, ya nos quemamos. Sí. Está bien, somos funcionales. Sí, sí. Pero está bien, el programa lo transmitimos toda la noche. Aunque Sato acaba de decirnos que no somos funcionales. ¿Qué geek es funcional, güey? No hay geek funcional, cabrón. Sorry que se los diga, pero... ahorita te la apunta, funcional, man. Hasta les pagan por eso, güey. Sí. Se llama Bill Gates y varios güeyes de esos. Pues yo la única geek funcional que conozco se llama Olivia Moon, güey. No hay varias más. No, esa no es geek funcional. Esa le funciona todo, cabrón. Sí, oh sí. Sí. Bueno, mami, mami. Y ahora sí, antes de que algo pase, suceda y acontezca, un saludo a toda la banda que ahora sí ya están 3 segundos más activos, 3 güeyes. Entonces, saludo a los 3 güeyes. Obviamente, un saludo al taller del Chicken Master. ¿Sí es Chicken Master? Sí, el Chicken Master. El Chicken Master, como no, sí, un saludo. Que por ahí ahorita vamos a... Ya escribió en el blog, entonces para que vean que sí cumplimos con lo que prometemos. ¿Escribiremos algo en el blog? No, y aparte contestaremos las preguntas que hizo ahí en el blog. Ah, un saludo, sí, también a Tamaulipas, al buen Fred Oric, whatever. Brother, tu nombre está muy complejo y Fred. No sé... Federico, yo digo que es Federico, porque si lo lees, mira, es como no. Metas con el público, la neta, güey. No, métete con ellos. ¿Qué pedo con tu pinche ridiculez de nombre? Te estoy diciendo que Federico, güey. O sea, no sabe ni lo conoce. Fred, se Fred, llama Federico, que ningún ridículo se le hubiera puesto. Puede ser Frederick. No es Frederick, es Federico. ¿Y qué tal si tiene ascendencia va a tener ascendencia mayoy del paisano y se sintió, a ver, me voy a poner Frederick. Bueno, él, allá Tamaulipas, un saludo. Puede ser Frederick o a un nombre del estilo, güey. ¿Por qué no revisas bien y lees Bueno, porque también acuérdate que el joven no sabe leer mucho. Bueno, eso es verdad. Frederick. Un saludo a Tamaulipas. Sí, saludos a Tamaulipas. Chido. Obviamente. Chido, porque aparte Tamaulipas ha estado luego medio hardcore. Sí. Estos carnales les mandamos acá. Sí, todo el norte está hardcore. Está hardcore. Y obviamente un saludo al buen Seth Nahum, que es de los más activos en las redes sociales siguiendo a la estación. Ajá. Y obviamente al programa. Entonces, un saludo al buen Seth Nahum, chamaco. Ya escriba mandando sus saludos, que se extrañan sus recomendaciones. Por ahí nos hizo... ¿Se había cambiado el programa? No, ahí sigue posteando. Bueno, no posteando, pero ahí le da sus likes a lo que ponemos. Ah, yo sé, lo que pasa es que él no manda Él no manda tarugadas, ¿no? Tratados de... Y muy buenos, lo que mandó de Alan Poe, de los cómics. Está muy, sí, muy chido. ¿Lo compartimos, verdad? No lo compartimos, pero sí. Somos bien gandallas. Una disculpa, porque neta ahí el Seth Nahum... Lo vamos a compartir porque... Sí se esforzó, güey, y está... Sí le metió ahí cráneo el Seth Nahum. Sí, es bastante chido, sí. Y bueno, obviamente acá frente a mí tengo al buen Shifty, pero él se niega a saludar. Él hoy no. ¿Piensas expresarte el día de hoy, güey? Exprésate. Bueno, okay, ya dijo ya algo. Se expresó. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente. La pared. Bueno, aquí ahora sí vamos a iniciar con una pregunta que nos hizo el Chicken Master, exactamente, con respecto al Rider. Ajá. Y esto viene básicamente. Aquí está medio, de entrada siempre ha sido confuso porque involucra al infierno, ¿estás de acuerdo? Y en el momento que dicen, oye, es que Mephisto es el demonio mayor, no es cierto, no es el demonio mayor. O sea, en el universo Marvel hay una buena escala, es 73. Siempre ha habido una buena cantidad de demonios en el universo Marvel, ¿estás de acuerdo? Que está Mephisto, está Zaratos, está en cualquiera enemies, de los ¿no? dos universos jamás se han bastado. Hela es con también, un ¿no? solo en total desacuerdo. La versión oficial del diablo en Marvel es Mephisto. Los demás son algunos otros demonios. Dormammu. Yo creo que es Nerón. ¿Nerón? No, güey. ¿Tú crees que yo me inclino que es Nerón? La versión del diablo. Acuérdense que también es hay muy otros, fácil. Pero en sí el Trigan es un demonio de... No, pero... No, un demonio de Pokémon. De Pokémon, sí, sí, bueno, no, sí, sí, sí. No, pero ojo, o sea, sí hay más criaturas y más demonios y ángeles, la chingada, pero como que el diablo como tal es Mephisto. No, el diablo es un alquimista que sale en los Cuatro Fantásticos. No. Juan Esteban Corazón del Diablo. Y otro diablo, el diablo es el héroe del oeste de DC Comics. Que era compadre de Pow Wow Smith. Sí, por supuesto. Sí, y de cada Jonah Hex. Tiene la versión. Hay que hacer hincapié que el diablo se explotan mucho. Todos los nombres que se le conozcan, sí, puede ser un personaje distinto. Cierto. Así de sencillo. Correcto. Ángeles, demonios, sí, tío. Apodos como Falta el Chamuco, pero ese era un buen cómic mexicano, ¿no? Desconozco totalmente, güey. Desconozco totalmente. Güey, o sea, no. El Chamuco no es un cómic, es una publicación. Una tira, ¿no? No, güey, salía en el Excelsior, me parece. Es que ando desde... Pero la crítica política. Ah, ok. No, Chamuco, no. No, pues menos. Entonces. Yo salía en revistas. No recuerdo, carajo. Bueno, pero bueno. Les investigo, sí. La neta. Lo ponen, no lo ponen en el blog. Pero. Lo pone en el blog, lo pone en el blog, sí, el sí, bueno. Bueno, y con respecto a esto, nos pregunta el Chicken Master que qué onda con el Ghost Rider. Oye, ¿por qué habla con los pollos? No hay... ¿Es como Gonzo? No tengo ni la más repetita idea, güey. O sea, beats me rápido. ¿Tiene a su Camila? Ok, Chicken Master, devélanos el secreto de tu nick, brother, por amor de Dios. Bueno, nos pregunta uno que qué onda con si Zaratos, si Mephisto, los demonios que se involucran en el Ghost Rider. ¿Por qué ahora en la película? Yo no he visto la película de Ghost Rider 2. Yo tampoco. Yo ya la vi. ¿Tú, Shifty, ya la viste? Ya, hay dos que ya la vieron. Los Marvelitas ya la vieron, obviamente. A mí la primera no me molestó. Sí, a mí la primera no me molestó. Mira, Ghost Rider se sí, me ha quedado. La verdad, bien. Sí, a mí me. Y la primera bien, me gustó. Pero mira, es una película. Híjole, ¿cómo lo resumiré? Ahí les va. ¿Vieron la 1? Sí. Es la misma mierda con más varo. Está bien, mejores efectos, güey. Está chido. Es la actuación de Nicolas Cage apesta en esta. Y a mí sí me gustan las películas de Nicolas Cage. A mí también. Es como Angélica Rivera. ¿Cómo era la que hacía? No era la niña, ¿verdad? Que salía la de... ¡Ay, amo a Nicolas Cage! El anuncio. Pero a mí la verdad... Que sí, ya la, extinto. La uno de Ghost Rider, la primera, a mí sí me gustó. No es la gran obra, no es un Iron Man, no es un Captain America, no es un Thor. No, es como un... Punisher arribita, güey. Yo sí la pongo arribita del Punisher. Sí, de cualquiera del Punisher. No, sí. No, a mí me gusta, es muy entretenida. Pero me gustó, a mí sí me gustó. Bueno, entonces te va a entretener. La neta... Sí. Y Ghost Rider sí, porque me no esperas bien. Gran cosa, güey. Sí, o sea, bien, Ghost Rider, la cuestión con Ghost Rider es que no entras con expectativas. Esta película empieza como que te alimenta la expectativa porque empieza bien. Ajá. Siento que empieza bien y lentamente se va yendo al caño. Pero ojo, a ver, yo tengo una duda, porque no me acuerdo bien. ¿Qué belleza de mujer quién sale? No me acuerdo. Ay, esta italiana que vimos. Se me fue el nombre ahorita, güey. También, bueno, hermosa. Sí. El pinche del Ghost Rider. Me sigo quedando con la de John Carter. Ajá. Hermosa, pinche del Ghost Rider. Bueno, okay. Pero a ver, ¿y cuál es la pregunta que él tiene? Bueno, que va uno, esto. Básicamente que ver qué onda, o sea, que expliquemos o que platiquemos, madre, ¿no? ¿Qué onda con los demonios? Si es Zaratos, que si es el que propone a el que crea el Ghost Rider. Mira, hay, si hay, Zaratos creo, es el demonio como demonio. Siempre dice Alex que yo debrayo más en los chistes y todo, pero tú debrayas más en las explicaciones. También explica y pide explicación de la Flama Azul. De la Flama Azul, que sí, salió en la película o ya se había salido en los cómics antes. Y también me parece que explica... No, pide que expliquemos. Pide que... Bueno. Que platiquemos. Que platiquemos. Sí, porque así no, como no que explicar mi madre, ¿no? Pero les podemos comentar de lo sí, que sabemos, ¿no? Básicamente. Es eso y la relación de los personajes que salen. ¿Qué tanta relación tienen con el cómic, no? Me parece que es algo así. No, lo que quieres saber es no, si te pregunta. Dice, no, yo la leí muy rápido en el trabajo, pero no me dio tiempo mucho, pero lo único que vi es que decía que qué onda con los demonios con los que demonios, salían. Sí, exactamente. Entonces realmente no salen tantos, o sea, el protagonista y que sale mucho es este, bueno, está Zaratos, que es lo que estás diciendo en la explicación. O sea, sí es Zaratos el Ghost Rider. Que lo posee, y como es la historia, que ahorita se la va a ver, porque él fue original de Ghost Rider. Yo estaba... No con el original, con el del oeste, güey. El Phantom Rider. Yo estaba ahí... Acuérdense que el Ghost Rider original... es el del oeste. Exacto. Después se le llama Knight Rider y luego Phantom Rider. Knight Rider se lo quitaron para no entrar en broncas con el programa de televisión. Es correcto. Que Knight Rider. Sí. No, sí. Es que ahí estás mal, ¿no? Knight Rider, ahí creo que estás mal, ¿eh? No, sí, lo más probable es que esté mal. No, o sea, créeme estás que mal. Sí. Knight Rider. Sí, es con K. Es con K. Es de Knight, de caballero, güey. Exacto. Es obvio. Es Michael Knight. Exactamente. Wey. No, el Ghost Rider del que hablas es con el que tiene toda la bronca Mockingbird. En Avengers West Coast. Que ya cuando sale ahí. Ya se le conoce como Phantom Rider. Exactamente. Pero es el Ghost Rider original. Exactamente. Y nada que ver con el de la peli, de la primera película. Nada que ver. Bueno, nada que ver en ciertos aspectos. Y vamos a explicar las similitudes y lo poco que sabemos. Bueno, yo en mi caso, lo poco que sé de Ghost Rider, ¿tú qué tal? ¿Tú sabes ahí para que nos hagas alguna aclaración? Yo nada más leí la época de los Midnight Suns. Bueno, está bien, llegaremos a eso. Eventualmente llegaremos a eso. Llegaremos a eso. En algún programa llegaremos no a eso. No, en este. Okay. Wey, no nos hagamos, no vamos a platicar más de 20 minutos. No sabemos Ghost Rider. Del Ghost Rider, sí. Bueno, ok. No soy particular. Mira, básicamente. Pero me gusta verlo en acción porque es altamente llamativo. Sí, es muy llamativo. La verdad, sí. De hecho, es a lo que yo iba a verlo a la primera película. O sea, yo quería ver al maldito esqueleto flameante con actitud mala madre, güey. O sea, no puedes esperar más de un personaje que es bueno siendo poseído por un demonio. Es una mamada. Es de que, ay, soy poseído, mis poderes me los da un engendro del infierno. Whatever, como se llama el demonio. Ahorita explicaremos varias cosas del cómic que quizá no da tiempo de platicar. Pero, o sea, y al final dices, ay, pero voy a hacer el bien. O sea, es una jalada, ¿estás de acuerdo? Es una incongruencia. No, ha habido varios aspectos. Mira, todos se los han fusilado, pero el Ghost Rider por lo menos es chido, güey. Es chido. Es chido. Es chido. Neta, sí es chido. Sí, es metalero. Pero bueno, vamos a platicar. Bueno, estamos hablando de un personaje de los 70s. Ajá. 72 para ser exactamente de los 70s, más accurate. Específico. Ajá. Que es Johnny Blaze. Bloquea Gary Friedrich y lo dibuja Mike Plug, el de Abalazat. Exactamente. Curiosamente. Es correcto. Ajá. Originalmente se maneja que se hace un trato con un demonio para ser... Mephisto. O sea, ¿sí? Es un stunt. Es un stunt, efectivamente. Pero el trato sí es directamente con Mephisto. En los 70 sí. Se va, o sea, tal cual, sufre un accidente. Está... muerto, está realmente moribundo. Hace el trato y en ese entonces Mephisto lo liga a Zaratos. A Zaratos, que era uno de sus siervos, que no sabemos cómo había llegado en ese entonces. Sí. Pero se divierte viendo esa fusión que se da entre ellos. Sí. O sea, originalmente no era que sus poderes se los diera Zaratos, sino él era el embodiment de Zaratos. Ajá. O sea, Zaratos era el Ghost Rider, era como Firestorm. O como el Capitán Marvel, así que con Rick Jones, que juntaba las Negabands, uno se iba al carajo y aparecía el otro, una cosa muy similar era. Obviamente, en los 70s era un stunt que va de circo en circo, obviamente peleando contra los villanos, salvándole la vida a las damiselas, bla, bla, bla. Es bastante inocentón el cómic originalmente. Blaze, como todos empiezan. Lo único dark es el hecho de que hace un pacto con el diablo, exactamente. Bueno, pero el diablo es bueno, que le ayuda. No es el único, ojo. Recuerden qué personaje hizo un pacto para salvar este importante de Marvel, ¿eh? No, güey. O sea, ya. Cuando está en el lecho de muerte de un accidente. No sé. Pierde el uso de las manos. Iron Fist. That's Doctor Strange. Es correcto. Pero ahí es con Dormammu. No es Dormammu, es el villano. No, lo hace con The Ancient One. Bueno, que después se va revelando y todo el desmadre. Pero bueno. Marvel tenía una particular fascinación Pandemonium. Por volver a personajes satánicos buenos. Bueno, sí. El hijo de Satán. Eso era no un stands. Héroe. No, pero ya le quitaron, no Damon había presupuesto. Pues sí, porque era una mamada. Soy el hijo de Satán y vengo a salvarte. No, madre. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, así lo completo porque sí, es como el Spectre. De cierta manera. No. La ira de Dios. Es muy diferente. Sí. Él sí es la ira de Dios. Es que ahí les va. The Wrath of God. Así de rápido. Es gran diferencia, ¿eh? Ahora, regresando a lo que es el Ghost Rider. Obviamente, la serie termina siendo muy pitera, muy repetitiva, como terminan siendo todos los cómics de los 70s. Recordemos que hasta los X-Men pasaron por eso. Fantastic Four llegó un momento en que también se vuelve pitero y repetitivo. El Avengers también, con el Cookie Fight. ¿Sí es el Cookie Fight? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, no son las galletas, sí. Oreo, güey. Cookie Quartet. El Cookie Quartet, Cookie Fight, sí. Bueno, con el Cookie Quartet, ajá. En realidad hay historias muy, muy piteras. Sí. Obviamente cancelan a Ghost Rider. Y por ahí a mediados, fines de los 80s, corrígeme si estoy mal. Principios de los 90s. Principios de los 90s. Es noventero, netamente. 91. Lo regresan. Pero ya, ojo, aquí hay una con la particularidad de que ya no es Johnny Blaze, que es el original, ya es Danny Ketch. Tiene algo, o sea, curiosamente dura bastante la serie. Sí. O sea, no es de corto dura. No, es larga, pero al final la terminan cortando. ¿Por qué? Porque se vuelve repetitiva. Es correcto, fíjate, aquí tenía algo, es que he estado buscando un número que salió hace poco. Se editó, no sé si te acuerdas o se acuerden, no me acuerdo si hace un año o dos, sacó Marvel el número perdido, que es el Final Issue, sí, de Ghost Rider, uh-huh, en el que se explican varias cosas. En ese entonces Johnny Blaze, ya al final, ya había hecho su vida. Uh-huh. Ya se había separado de Zaratos, de hecho, ¿no? Había logrado romper el pacto, ¿no? Deshacerse de la carga de Zaratos. Sí, uh-huh, sí, sí. Por sí, eso sí, se queda como Blaze nada más, que se volvió un maldito Bounty Hunter. Pero eso, Blaze sale, ojo, Blaze sale posterior. Ese ya existía, Danny Ketch. Sí. Danny Ketch era Ghost Rider y después sacaron la serie de Blaze, creo que como parte de Midnight Suns. Exactamente. The Spirits of Vengeance. Spirit of Vengeance. Ajá. Uh-huh. Que lo escribe el Ghost Rider lo estaba haciendo, si no me equivoco, Texeira. Texeira, sí, sí. Y le dibujaba lo que le quedaba con madre. Bueno, hubo varios. También ahí pasó Adam Kubert, sus pininos. Exactamente, fue de los primeros que dibujó Adam Kubert. Sí. Ajá. Por ahí del X-Men 9, ajá, yo tengo el Ghost Rider 27 y es Adam Kubert ya. Sí. El que lo trae. Que es muy de la mano con los X-Men. Que sí, los dibujaban, eran los tándems que dibujaban los hermanos. Andy entró en el 12. Uh-huh. Sí, no, el 12, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a ver, entonces no nos confundamos. Había ni siquiera. No es que haya aparecido Johnny Blaze, ya que estaba Danny Ketch. Primero fue Johnny Blaze con Zaratos, cancelan el número, relanzan Ghost Rider como serie, pero ya no es el personaje. Que el Ghost Rider ya no es Johnny Blaze, ya es Danny Ketch. Que Danny Ketch se origina, ¿por qué? Porque lo viene muy Punisher el asunto, lo vienen correteando unos mafiosos, lo plomean, huyendo de no sé quién diablos, llega a un junkyard, se encuentra en una motocicleta con un logotipo muy raro, pone la mano y dice, por favor, lo que sea, vendo mi alma porque me salven, bla, bla, bla, bla, bla, que no me maten, y oh, shalaka fluki, lo vuelven Ghost Rider, a Danny Ketch. Así de pitero como lo escuchan, ese es el origen secreto de Danny Ketch, Ghost Rider. Pero fíjate que algo muy interesante. Y al mismo tiempo, ya que estaba, nada más para poner la cronología en orden, ya que estaba Danny Ketch y Ghost Rider, regresan a Johnny Blaze, ya sin Zaratos, ya sin demonio, ya sin la moto flameante y el esqueleto. Ajá. No, no nos hagamos tontos. Y simplemente lo ponen como Bounty Hunter. No. Ya barbón, cola de caballo. Regresan a Johnny Blaze como renegado. Sí, estaba de moda Lorenzo Lamas en la televisión. Sí. Era la neta, era Renegado. Johnny Blaze es la versión de Renegado. De sí, Marvel. A eso es a lo que me refiero, pero no es con la escopeta de Hellfire. Es correcto, uh-huh, de Hellfire. Sí. Pero, pero ya no es, a lo que me refiero es, ya no es Ghost Rider. No, porque Ghost es Danny Rider Ketch, es Danny Ketch. Ya estamos ahí, ya estamos en la normalidad. Ok, adelante. Ahora, mira, haciendo el retcon de todo el desmadre, ahí viene algo muy interesante. En ese entonces ya se había casado con su esposa. Pues eso es bueno, güey. Sí, es malo que se hubiera casado con la esposa de alguien más, güey. Con un esposo. No eran, en ese entonces no había, bueno, no habían nada, salido pero todavía. Bueno, se había casado con Roxanne. You don't have to put on the red lights. Roxanne. Muy malo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Roxanne para quienes vieron la primera película, ¿quién era el personaje de Roxanne, aunque no lo manejan así? Es esta... ¿sí sabes? La sabrosa, esta... La calipigia. Sí. Ay, la que se ve toda sirvientoide, güey. Ve... Y también Eva Méndez, sí, que está también en Spirit. Asquerosa, ¿no? Está re buena. Sí, pero el cameo que hace en esa es donde se le ve... Sí, sí, cómo no. Bañándose el Bulky Ass. Bulky Ass, efectivamente. Sí, Bulky Ass. No, pero aún así... No, el Bulky Ass es de sus buenas apariciones. Sí. Es su mejor actuación. No la demerites. No, su mejor actuación es cuando se saca la copia fotostática del trasero en The Spirit, güey. Ok, tendré que verlo, pero bueno. Uh-huh. ¿No has visto The Spirit? Sí. Sí, cuando se saca la copia, la se sienta cuando sí, el otro güey se mete el plomazo. Ok, bueno, luego. Pero bueno, entonces, en ese entonces, al parecer, ya al final, escribe una serie de Devin Grayson por ahí, en la que mata a Roxanne, los hijos desaparecen y separa a Blaze de Zaratos. Exactamente. Entonces, como siempre, después hacen el retcon para deshacer lo que hizo Devin Grayson. Ajá. Qué raro, güey. Efectivamente. Entonces, ahí se revela que la esposa había sido poseído por otro demonio. Se llamaba Black Rose. Ok, que es el hijo de... En la película es el monito ese que andan correteando, el que se libera, ¿no? El Black, como el Black Heart, es el Black Rose venía siendo el facsímil, ¿no? ¿De cuál, de cuál? ¿De la 1? De la 1, sí. Black Heart vendría siendo, o sea, lo que te ponen como... En realidad el Black Heart que te ponen en la primera película no es el Black Heart, güey. Es Black Rose. O sea, la estructura del personaje, porque el Black Heart es el que sale en Heart of Darkness, güey, en el de Punisher, Wolverine y Ghost Rider. Ajá. Sí. Sí, sí, y ese sí es un demonio, tal sí, cual siempre parece como un por demonio. Por eso, y el Black Rose, güey. Por lo menos en el Capcom de Street Fighter, cabrón. Sí. No, no, y de hecho en Heart of Darkness, que es el Prestige, el One Shot, del mediados de los 90s, que es entre Punisher, Ghost Rider y Wolverine, los tres más light, los tres de mejor actitud ante la vida, es contra Black Heart. Lo que se ve en la primera película de Ghost Rider es Black Rose. Es muy bueno, güey, la verdad. Y lo dibuja John Romita Jr. Bueno, entonces, Black Rose al último se libera. Ajá. Se revela. Está en medio puñalón, ¿no? Black Rose. Eso veía el 94, que es el que salió hace poco. Ya regresa Roxanne con amnesia. Realmente no había sido. Ya no está poseído por Black Rose. Uh-huh. Se retira. Y Dan Ketch tiene. Digo, sí, no, Johnny Blaze. Tiene su vida normal. Normal. Entonces, eso es como arreglan todo el desmadre. Ajá. Entonces, Dan Ketch, aquí viene algo muy interesante, que fue un retcon que hicieron. Eso de la ya. Que ahí va lo de la flama azul. Ajá. Dan Ketch, al parecer, la relación siempre entre Zaratos y Johnny Blaze fue tormentosa. Sí. Era de a ver quién se chingaba a quién. Sí. Quién era el que dominaba a quién. Y por lo regular terminaba ganando Johnny Blaze. Sí. Y Zaratos bueno, vivía por eso en era el un héroe todavía y era lo único que impidió que tomara posesión y se pusiera Merol, porque cuando dominaba Zaratos le sí podía matar a diestra y siniestra. Sí, era ¿no? un... O sea, los villanos sufrían. Que ojo, llegó un momento en Civil War, güey. Ojo, nada más para completar un tantito. Ahorita que mencionaste al Espectro, llegó un momento en que al Ghost Rider lo estaban manejando muy parecido al Espectro, así de el espíritu de la venganza. Es correcto, eso iba. Fíjate, Dan Ketch no fue poseído por por Zaratos. Se maneja que lo posee el ángel de la muerte o del juicio, muy similar a lo al que el Espectro. El Espectro. Sí. Entonces, es the wrath of God. Por eso decía. Que ojo, por ejemplo, en DC, la primera ira de Dios no es el Espectro como tal, es Eclipso. Eclipso es la primera ira de Dios. Ah, ¿verdad, papá? Sí, la serie de Mandrake y Ostrander. Mandrake. No, no, en la serie de Mandrake y Ostrander, así te lo manejan. Porque hay una parte donde te pasan todas las. Este güey sí es fan de esa serie. Todas las encarnaciones. Yo tampoco. Y sé que es muy buena. Es muy, muy, muy buena. Highly recommended. De hecho, no pierdan su tiempo. Mañana, o sea, jueves, después de que escuchen esto. O el fin de semana vayan y consigan todo lo que puedan de la serie del Espectro, de Mandrake y Ostrander. Sí, eso es cortito. Lo que tú digas. No, güey. Es que vale mucho la pena, güey. Aparte es muy cortita, no dura... No, si dura 80 números, güey. este cabrón, güey. 80 o números. Sea, no más está en Lee, estuvo más cabrón. Números, sí. O sea, se la mamó, güey. Pero vale, nada más. Pero vale. Así Sandman no dura, se de 80, güey. Dura como 78, 79. No, pero está, está muy bueno. O sea, no me chingues, güey. No, pero hay arcos muy, muy específicos. Absolutamente. Sí, hay arcos muy específicos que ya están en TP y que valen mucho, mucho la pena. No dura mucho. No estoy tan. Son como 80 números, güey. Chínguensela, solo van 470. Güey, por eso. Bueno, a ver, ¿en qué número iba Detective Comics antes de que renumerara? No sé, 800. 800 y cacho, ¿no? Y al rato va a fue antes del 900, vamos a tener un Batman 900, ¿no? Detective Action iba en 900. 900. O sea, es lo mismo. Bueno, el punto es... Y para el mil lugar. Exactamente, sí, totalmente, sí. Con sus asegúnes, y no, más me lo aprieto. Pero bueno, ¿cómo Marvel le hace, güey? O sea, ahorita ya... Pero bueno... no, de todo no eso bueno, es el espíritu de esto. De la venganza. Tenían una relación, ahí sí, más Firestorm. O Captain Marvel con Rick Jones, sí. En el cual se dejaban mensajes, uno veía el otro. Te veo una noche, ponte el negligé. Escribía con te el quiero, güey. Te quiero, Sara. En el espejo. No, pero digamos que se manejaba más esa relación, ¿no? Que trataban de comunicarse. Sí. Y todo ese aspecto. Sí, te quiero, Sara. No olvides el lunch. Es que así lo puso, ¿no, güey? Así parecía. ¿Qué cambia de todo esto? O sea, digo, ¿qué es lo que va cambiando algo? Uh-huh. Entra Jason Aaron. Ajá. Bueno, hay una serie que, la neta, qué fregona. Si la vieron en el cómic, alguna vez tuvieron la oportunidad. Clayton Crane es un dibujante sumamente tecnológico. Que él se utiliza el dibujo digital como okay. tal. Pero la neta, yo creo que sí le sale muy fregón para ciertos personajes. Ojo, ciertos personajes. Y cualquier serie que sea de Ghost Rider o de Carnage, que son los dos que está dibujando, ahorita está dibujando una de Carnage. ¿Carnage? Y no manches, o sea, se ven impresionantes, la verdad. Esta serie la dibuja con el escritor infantil este, Gartenis. Uh-huh. Ok. En el cual... Está mero, entonces, güey, sí. Está muy para preescolar, No está tan hardcore, pero en este entonces... Gartenis, güey, con Carnage... No, pero en este entonces... Este es de la de... Carnage con Gartenis. ¿No? Exactamente. Pero en este entonces, es Dan Ketch aparece ya en la nueva versión como Ghost Rider, quitando a Blaze, uh-huh. Y él está tratando de huir del infierno y siempre falla. Sí. Sí. De hecho, es una carrera para salir. De hecho, esa es la premisa que manejan en mira muchas... Mira un Black Lantern. Mira, ya se bañó, ya se arregló, ya se quitó su look todo. Qué puñal me veo. Llegó el paladín acá con nosotros. Carnalito, ¿cómo estás? No me abraces, güey. No seas joto, por amor de Dios. Ok. No más dale un beso. No, tampoco, güey. No. El Ghost Rider ya no es... Ya no es Johnny Blaze. Johnny Blaze. No. Ya otra vez. Pero de hecho, ojo, ojo. Desde que era Johnny Blaze, siempre... el objetivo de Johnny Blaze cuando se encontraba en el infierno era agarrar su moto. Ajá. Pelarse. Y pélate, cabrón. Y obviamente siempre era la bebida del mejor segundo lugar. O sea, peleito, güey. Bueno. Todo este, uh-huh. El Road to the Damnation, uh-huh. Se trata de eso. ¿De Johnny Blaze o de Danny Ketch? No, es Danny Ketch. O sea, ya le está pasando lo mismo que a Johnny Blaze. Ya lo retomaron. Es que ahí te va el asunto. Pero que no es Zaratos. Ahí te va. Jason Aaron maneja un retcon. Uh-huh. Cuando entra a escribir Ghost Rider, que no lo levantaban. Y la neta, los números me parece que lo agarra como el 16 o algo así. A que termina la serie, bueno. Está súper bien criticada. Okay. No la he leído, yo la ojé y se me hizo harto interesante. Okay. En ese entonces, hace un retcon y ahí va la explicación de la flama azul. Flama azul, que después haremos porque la pusieron según nosotros sí. En la película, ¿no? Pero la flama azul hace un retcon que el que hace el pacto con Danny Ketch, no con Johnny Blaze, obviamente, a la hora de morir, no es Mephisto. Ajá. Es disfrazado de Mephisto, un ángel caído que se llama Zadkiel. Digo, al final del día se supone que todos los diablos y los demonios son ángeles caídos, ¿no? En teoría, todos los demonios son ángeles caídos. Pero es todavía como ángel, no se va, no, o sea... O sea, no está tan maldito, no cayó de la gracia de al Dios. Al contrario. O sea, está más maldito, entonces ya no es un ángel, también güey. Es un hijo del maíz, él lo que quiere es conquistar el cielo. Ah. Entonces, él hace todo esto y él es el que hace la relación con Danny Cage. Y ahí les va. O sea, con Danny Cage. No, Johnny Blaze sigue siendo Zaratos. Es correcto. Ajá. Johnny Blaze sí es demonio. Ahí les va. Ahora se presenta en el mismo ron. Se separan y el que es la versión de Blaze que no tiene poderes es Danny Ketch. Entonces se va dando la persecución, pero él está poseído por este Zadkiel. ¿Sí, no? Entonces Zadkiel lo va guiando y se revela que no hay un solo espíritu de la venganza, que es como se le conoce, sino que cada región tiene. ¿Ya que es buena? Región 4, región 4. Es la que te digo, Jason Aaron, ahí es donde se hace un nombre en Marvel y le empiezan a dar más chamba. Él venía a escribir Scout, que es su indie por excelencia, ¿no? Entonces, en ese entonces, él empieza a matar a varios, a uno en el Tíbet inclusive. A un Ghost Rider, que era un caballo, o sea, distintas versiones, ¿no? Cada quien ahí, espíritus de la venganza, y él los va matando porque lo que quiere es que sea él mismo. No, recuperar la energía que pierde todo ese demonio para adjudicársela el mismo Zadkiel para hacer su asalto al cielo. Entonces va eliminando a todos. En ese entonces también revela que tiene una hermana, así de Shalaka Fluky, Johnny Blaze. Se llama. Porque Danny Ketch sí tenía una hermana. No. Danny Ketch sí tenía una hermana. Ajá. O sea, la matan del origen. Pero al final la regresa, ¿no? Es parte del plot recurrente. Que aparece la hermana, que se va la hermana. Ok. Se llama Sara, esta niña. Y ahí te va, porque estoy haciendo todo este desmadre. Sara, están investigando, entran a ver qué pasó con la muerte de en el Tíbet. Uh-huh. Y en ese entonces sabe que viene una confrontación final con su némesis o su hermano, de cierta manera, que es como ya le dice a Danny Ketch. Es su hermano. Entonces sabe que viene una confrontación inminente. En ese entonces, después de todo esto, viene y quiere matar a la hermana, Dan Ketch. Y en ese entonces llega Johnny y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? La neta, está mal. Le dice, tú no mereces el poder de Ghost Rider. Le dice, tú lo que quieres es que yo me separe del poder de Ghost Rider para tú tenerlo. Dice, para tú ser Ghost Rider. Y le dice, yo no necesito ese poder que ya tengo yo y puedo ser mi propio Ghost Rider. En ese entonces... ¿La hermana de quién? Sale. ¿La hermana de...? No, es Dan Ketch. Ajá. ¿Y Johnny Blaze puede ser su propio Ghost Rider? No, Johnny Blaze está poseído por el mismo... Por Zaratos, de cierta manera. Y tiene la motocicleta clásica en rojo. O sea, con las flamas normales. O sea, porque si es un demonio. Entonces, el que está posesionado por Zadkiel... Es Danny Ketch. Danny Ketch. Ya. Es que me había perdido un poquito. Y sale la flama azul. Exactamente, porque es angelical. Okay. Esa es la explicación en el cómic y es la única vez que yo recuerdo que había salido una flama azul. Sí. ¿Por qué creemos que lo usaron en la película, la neta? Porque se ve más chida, chido. Probablemente. Sí. ¿Y se volvió en un momento dado azul el Ghost Rider en la película? En la película se maneja con flama azul. Prácticamente. Maneja mucho como maneja nuevamente el que trae Garth Ennis en la serie de Road to Damnation. Vuelve a manejar que avienta cadenas de la boca o cosas así, más demoníaco el asunto, y es como lo manejan en la película, de igual manera. Entonces, de la película es porque se ve chido. Yo creo que es cool. Porque se ve chido, no porque tenga que ver la relación. Sí se escribió antes el cómic, pero la neta... Pero es Johnny Blaze. Johnny Blaze siempre va a estar ligado a Zaratos. Ahora, recuérdate que, a ver, si yo me estoy tratando de acordar cómo manejaron y viendo filosóficamente, como sí. Dios, bueno, no, químicamente y luego filosóficamente, ¿no? Pero mira, se puede ver más impactante y recordemos cuál es la temperatura más alta que tiene una flama. O sea, bueno, ¿La roja o la azul? Es la azul. Efectivamente, la azul, porque tú me explicas ahí eso. ¿Por qué? Porque la parte anaranjada ya es la parte de la parte oxidada de la flama. Ajá. De hecho, si ustedes, niños, háganlo en casa. No le pidan ayuda a un adulto. Sí, háganlo en casa y sin supervisión, estúpidos. Prendan un cerillo, prendan la estufa. Y si ustedes ponen el dedo en la parte azul, sí se van a quemar, pero no les va a arder hasta que la retiran del fuego. O el alcohol. Si ustedes ponen azul, sí. pero es por lo mismo, por la temperatura. Y ya la parte roja ya es la parte oxidada de la flama. Si ustedes la tocan, es la que sí van a sentir. ¿Por qué? Porque la temperatura no es lo suficientemente alta como para entumirle los nervios. Inténtalo en tu casa, Clark. Aléjate de vino. No. Esa es la explicación química. O sea, ya es la parte oxidada de la flama. No, la temperatura blanca es la más alta y de hecho es una mínima parte de cualquier cosa que tú prendes. Pero la azul es la más caliente y la roja y anaranjada no son tan calientes, pero sí son las que sientes. Porque no alcanzan a entumirte a gusto. Y bueno, ¿algo más que agregar antes del corte? No, pero vaya. O sea, bueno, aparte de todo. O sea, todo Danny Ketch es un demonio angelical, tan absurdo no, como se escucha. Pero bueno, es otra clase de demonio. O sea, no es el mismo posesión. No es Aratos, no es el clásico. Azul. Ahorita, inclusive, es una chava quien lo usa. Ya han salido dos chavas distintas. La The primera se da en Ghost Riderettes, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, Riderettes. ¿Sí? Pero la primera es una nicaragüense, curiosamente. Entonces es cosa del demonio, güey. En Fear Itself, en una posesión y se va. Hablemosla a Joey para que nos platique. Y la segunda. Los siete martillos, güey. Los siete martillos de colores. Bueno, sí. Y la segunda es la que está ahorita Poseída, ¿no? Pero bueno, flama azul o flama roja. Flama azul, ángel, me parece el ángel que utiliza. No, ella está usando la flama azul, ¿no? La chava esta. Sí, o sea, es más caliente. Su fuego es más caliente. O sea, está más caliente porque se forzaron en ella. Obviamente. Pero bueno, está poseída. Otra cosa, digo, antes de acabar ya, para acabar. Sí, pues sí, ya, para ¿no? Sí. Y pasar a otra cosa. ¿Qué otros personajes, aparte de Zaratos, que se maneja en la película, sale? Es Blackout. Blackout, sí. Blackout, recordemos, empezó como un villano piterísimo, o sea, lo que le sigue, un pinche uniforme. Es Marvel, güey, es pitero. ¿Sí lo creó Mark Wolfman? Es pitero, güey, todo lo que hizo Mark Wolfman para Marvel es pitero. Y no me acuerdo. Y mucho lo hizo para DC también. Dibujo, pero bueno, un personaje, hasta el traje es hartamente pinche. Okay. Muere y todo el desmadre. La segunda es una reencarnación que sale de otro de los villanos favoritos, que es Lilith, que es la madre de los dioses, que es lo que estamos debatiendo, que se salió o no en la película como tal, pero bueno, no se maneja directamente. Al final del día son adaptaciones, recordemos. Recordemos, Lilith siempre se representa en el cómic como una mujer embarazada, sí, en la cual da origen a todos los pues Lilith es la primera mujer antes de Adán y Eva, ¿no? Según la Biblia. Ella es la primera esposa de Adán. Se supone, y es la que dice. Según la Biblia, en la Biblia nunca habla de Lilith, pero no. En el paraíso perdido de Milton es donde exacto se menciona. Sí. Es correcto. Para que vean que no somos tan incultos. También leemos esas cosas. Tan, jamás me jactaré de otra cosa. No. Yo no soy de esos hippies que dicen que son muy cultos. Exactamente, pero bueno. Yo sí me baño. En el paraíso perdido, ella es la primera esposa. Ajá. Ella es la famosa que dice, y de ahí deriva la frase Woman on Top. Ella no se subdujo al hombre. Uh-huh. Y ella quería estar arriba del se hombre. Forzaba, ella se o sea, forzaba cuando tenían relaciones, ella estaba arriba. Ella sí del sabía hombre. Entonces ella se separa y se va del paraíso. Uh-huh. Después viene Eva, etc. Y ella es la madre primigenia. Pero no me lo pongas en graffiti, güey. De todos los demonios. Uh-huh. Entonces por eso se le representa, por lo menos en Ghost Riders, como una mujer embarazada, blanca, con una máscara así tipo vampírica, con sus mallas tratando de ponerle algo sexy. Pero bueno, así la dibujó Kubert, ¿no? En ese entonces. Ella tiene hijos y en la época de Midnight Suns, los más representativos o los de confianza de ella eran Pilgrim, Nakota, Midmar. Nakota. Era una naca grande. Estúpidamente grande, ¿no? Midmarket. Y el hijo favorito siempre fue Blackout. ¿Qué nombres tan piteros, güey? Blackout, fíjate que yo creo que es lo único chido de la película, que lo hacen muy bien en Ghost Rider. Hacen muy bien el efecto de cuando entra Blackout, uh-huh, todo se pone en negro, oscuro, se ve la mano albina, tal cual, ejecutando su proceso de, ¿cómo se dice?, de decadencia. Es en la 1. No, en esta. En la 2 también. En la 2. No, en la 1 fue Blackheart. Aquí es donde sale Blackout. Blackout. Sí, en la primera es Blackout. Y la neta, yo creo que es lo más chido de la película, como ponen a Blackout. Se, lo manejan bastante bien. No pasa de ser una película palomera. Harto palomera. Entonces, ve, al final, cómale con muchas palomitas para que... Es entretenida, güey. Al final, digo, para ti, ¿cómo que fue Ghost Rider la primera, güey? Entretenida, sí, ¿no? O sea, pues no esperen más de ese de hecho, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustó más Ghost Rider que Daredevil. Sí, a mí también. A mí también. No. A mí sí. Okay, acepto que el director Scott es distinto, sí. Pero aún así creo me gusta, que... A mí me gusta a más. Me regalé el director Scott para que lo viera y sin cambio. Sí, sí cambio. Por lo menos ya es más attorney. Pero bueno, ya olvidemos eso. Okay. Entonces, ese es el protagonismo y son los demonios que salen de cierta manera en esta serie, en la película. ¿No? Y son las relaciones que ha tratado de hacer la película. Y otra relación que se da en esta película, sin mencionarlo, hay un niño que es el que utiliza todo el poder y que reside todo el poder y que se encarna Zaratos en él. Para realizar, porque le quita, o sea, ya se separa de él de y utiliza a un niño como Bessel, ajá, de cierta manera. Pues es, para otro, ¿no? No, a ver. No, Zaratos tiene el poder de Zaratos, ¿no? Por eso vuelve el demonio a él. Pero es un viejito que es el que encarna, ¿cómo se llama? Este? Sí, no, pero no era Zaratos, no era no, otro. Pero no menciona nunca el nombre de Zaratos. No menciona a Zaratos, ¿no? Pero está poseído por un demonio. No, se demonio, separa este el demonio Dani, tiene al niño con la humana para que crearse un avatar es para, correcto para pasar su esencia a él exactamente pero que yo recuerdo no mencionan Zaratos para híjole, que sea él tengo miedo bueno pero de todos modos sabemos que es Zaratos sí, en ese saben, entonces ahorita lo vas a checar vez. Exactamente IMDb gracias sí, mi sí, Mile High Sato pero en ese entonces lo que hace este niño todo el meollo del asunto se llama Dan. Es que es Dan Ketch. Nunca dicen su apellido, sí, pero sí es Dan Ketch. Yo creo que ya está preparada la estafeta para mandar al pues, chingada, a Nicolas Cage. Era lo que decía. Que entre el nuevo este. El Ghost Rider. Y ya con actitud mala madre, aunque sea Lorenzo Lamas a su edad, ya vimos que sigue mamado en pinche. Lorenzo Lamas. Sí, todavía. Sí, sí, sí. Anuncios subs. Sí, sí, sí. Pero bueno, este. Necesitamos algo así, la neta, Ghost Rider. A mí sí me gusta, la película digo... Ahora, yo se lo admito porque, pues, la neta, este cuate sí es fans. Sí. Es tan fans y tan friki, la neta, para ponerle Kal-El a su hijo. Sí. Sí, sí. Se la mamó. Igual que Bogdanov, que John Bogdanov. También se la mamó. Sí, ya, pero ya tiene un tocayo, güey, es Kal-El Bogdanov y Kal-El Cage. Porque no es Coppola, ¿verdad? No es Kal-El Coppola, es Kal-El Cage. No, es Kal-El Coppola. ¿Coppola Cage? Sí, verga. Algo así le puso. Está enfermo. Pero bueno. Pero por eso me cae bien. Exactamente. Es lo que yo digo. Hace buena cara de enfermo, ¿eh? El güey sí se ve psycho. Y bueno, ¿algo más antes de irnos a corte? Déjame ver si encuentra algo y si no, pues ya mándalo. Ok. Déjame ver si nada más. Nada más. Sin eso, ya con eso tocamos Ghost Rider, ¿no? Perfecto, sí, y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando destripando@quietloudfm.com. Ya vieron, cumplimos. Nos preguntan algo en el blog, lo contestamos. Nos piden saludos en Facebook, que ya lo actualizamos. Ya saludamos allá a Tamaulipas, un saludo. Un saludo al buen Seth Nahum. Bueno, a ver, antes que. Rourke, nada más en la película. Por eso yo digo que todos sabemos que es. Zaratos, no, ok. Es el embodiment de cierta. No, él es. Era Mephisto. Ese es exactamente. Este no, Rourke Mephisto. Es como Mephisto. Pero. Lo que el yo señor lo que Rourke. Digo, espérate. No era lo que es la de la fantasía, güey. Más o menos, por el eso. Señor Rourke. Sí. Por eso Mephisto es el hizo desde la fantasía. Pero no, yo lo que decía, y creo que si no lo dije mal, probablemente, cuando lo separan, porque separan al demonio que posee a Blaze en la película y lo hacen hospedarse en el niño, y en ese entonces van a ser el merch del cuerpo decadente de este Rourke. A mí siguió sonando igual de complejo, bueno. Algo así, iba a tener el poder. Bueno, vamos, es parte de... No, ya me acordé cómo lo manejan. A ver, lo manejan, ahora sí, perdónenme, discúlpenme. Lo manejan algo así como lo manejarían a Pandemonium. Es una parte de la esencia de Rourke que se perdió. con esto se vuelve completo. Es algo así. Sí, así lo manejan, ¿no? Si no saben quién es Pandemonium, búsquense sus Avengers West Coast, porque ahí es exactamente... Más Pandemonium, sí. De la saga. De la saga, sí. Sí, sí, más decente que lo del oeste, definitivamente. Totalmente, lo del oeste era una basura, güey. Y de hecho... Engelhardt. Sí. Y ahorita, y de hecho, fíjate que ahorita eso de, que dijiste del Master Pandemonium, que se supone que los dos hijos de Wanda y de la Visión, eso eran parte de él. Ahí va, y ahí está la analogía, ahora sí, después de hablar tanto se me va el pedo. La analogía es, como dice muy bien Alejandro, es Mephisto, este Rourke, este señor viejo, y le da parte del poder, y es el que le da la esencia y el poder demoníaco que tiene Johnny Blaze. Después en la película se lo retira, uh-huh. Está en el momento y va a ser el merch. No, con Johnny Blaze, al niño. A Johnny Blaze lo que dice es... No, pero Johnny Blaze se ve un retcon en la película en el que él tiene el accidente y este cuate... Acuérdate que es lo de... Le mete el demonio porque el demonio dicen que era un ángel caído, lo llevaron al infierno, lo volvieron... Pero ¿quién es, el que se lo da? Es Rourke, sí. Que es Mephisto. Sí. O Zadkiel, como lo quieras ver... O sea, ya lo veremos, ¿no? Es el señor Rourke. Sí, el sí. De la Isla de la Fantasía. ¡Natú no vino! Y después el chiste de todo es que Danny Ketch también puede manejar el poder de Ghost Rider. De Ghost Rider. Y se lo devuelve. Y bueno, ya no era más fácil decirlo así. Pero bueno, después de todo esto, escúchenlo las veces que lo tienen que escuchar para que le entiendan. Ok, bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los Monitos a tus Oídos. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como siempre, seguimos siendo el equipo secuencial. Y antes de que se me pase, este fin de semana es La Mole. Vamos a estar ahí presentes. Y lo chido de La Mole es que va... Pues va a estar David Finch. Sí. Es lo único que voy a decir, que sí, va a estar David Finch, entonces Finch. Vale la pena que se den una vuelta para conocer al señor. Acuérdense que David Finch está acostumbrado a ir a las convenciones, a hacer sus sketches y cobrar una muy buena lana por cada sketch que hace. Como lo platicó Humberto, ¿no? Exactamente. En el Festo. Ajá, exactamente. Que es de que, perdón, pero ya les va a costar un varo, entonces vayan juntando su dinerito al fin que va a ser fin de mes. Lleguen con varo si quieren un sketch de David Finch. Entonces, vamos a... Y por ahí están las cuotas ya, ¿eh? O sea, de cara, cuerpo completo. Sí, busto, sketch. De y el señor cobra bien. Sí, o sea... Como lo que es un top seller. Sí, entonces no va a andar con sus jaladas de 3 varos. Junten varo. Finch, si recuerdo bien... Híjole. Sale en los cómics que compra Marvel, Rus y todo eso. ¿Cómo se llama esa línea? Se me fue, ¿tú te acuerdas siempre? La línea de cómics que traía Malibu. No, la otra. La que compró, que traía... ¿Acclaim? No, que ahorita trae Rus, que acaban de relanzar. Ay, se me fue la de Steve Gepi. ¿Quién? Mark Alessi, ¿no? No, Mark Alessi, la de Mark Alessi. Steve Gepi es el de Diamond. Es correcto. Entonces, bueno, se me fue. Esa línea que es la que compra, de ahí sale Finch. Él dibujaba... Ay, no me acuerdo, la neta, ahorita. ¿Cuál era el que dibujaba? Yo conocí a Finch, es Avengers Disassembled, güey. Exactamente. Hasta ahí, es hasta ahí me hice... Recuerden que la mayor ganancia de Marvel en artistas... Uh-huh. Fue recuperar varios que tenían y varios que trabajaban independientes. Exactamente. En esta editorial que... Oye, güey, ¿de qué lado va a pelear Wolverine? Interesante, pero mira, lo más probable es que sea de neutral, pero con tendencias avengerescas. Supongo que te refieres al evento de Marvel. Bueno, X-Men versus Avengers. Avengers. ¿Quién en esta portada parece el lado de los Avengers? Como debería de ser. Pero Gambit. Porque él es Avenger y se acaba de pelear con Cíclope. Sí, entonces hace sentido. No son los X-Men de Wolverine los que están en el pedo. No, son los X-Men. Acuérdate que todo los lo Black que les Ops, platiqué, ¿no? que es el equipo rompe madres y que le está diciendo desde el principio del cómic que son Earth Mighty's Heroes. Háblenle a los Avengers. Ya no los necesitamos. O sí, sea, avísenles que somos los Avengers. Y empieza el pique y por ahí va a haber una historia. Hoy ya platicaremos de ese, porque ese, pues es el evento de Marvel y necesita un poquito más de spotlight, ¿no? De cierta manera. Ahora, una cosa que salió interesante, y esto sí creo que vale mucho la pena después de chutarnos más de 45 minutos de Marvel y del Ghost Rider. Era de una película, no manches. Güey, 45 minutos. ¿Cuánto? De la película, de 5 minutos. Narraste toda la película, güey. Te tardaste lo mismo de explicando al Ghost Rider que si hubiéramos visto la peli, cabrón. Salió gracias a la persona que nos mandó la información. Se va a subastar el cheque con el que se pagaron, con el que DC pagó los derechos a Sigley Schuster por el uso del kryptoniano. O sea, de Superman. ¿De la kriptonita? No, del kriptoniano. Ah, del kriptoniano. Ajá. Entonces, esto, fíjate que aquí hay algo interesante, porque recordemos que DC está en un pleito legal con los herederos de Schuster y con Sigley. Ya los dos murieron, ¿no? Sigley Schuster. Sí, ya, entonces está con los herederos con respecto al uso de los de tanto el nombre, los poderes, la marca de Superman. El cheque es de $410. Y ojo, aquí lo interesante. Eso era mucho poco. Pues toma en cuenta que era la depresión americana, güey. Entonces era suficiente. Dejémoslo así, no era ni mucho ni poco, era suficiente. Pero hay un apartado, ajá, muy interesante. A ver, ahí va la pregunta de imbécil, pero para que explique acá el financiero. Ajá. ¿Por qué existe el cheque y no está cobrado? Ahorita, no, el cheque sí está cobrado. Ahorita, antes de, hay aquí una, y eso también para que lo explique un poco claro aquí, hay un apartado de esos 400 y cacho de dólares, que son 130, $410 y centavos, que son $130 en donde se describe que se están comprando los derechos del personaje. A ver. En el cheque dice eso, güey. Obviamente, en el documento. ¿Cómo? Ya debe ser un chequezote como los que entregan en los programas de concursos. Algo así, güey. No, o sea, en toda la documentación que se entrega, o sea, es parte de ese pago, se está argumentando. Exactamente. A ver, y ahora sí, échate la explicación, Clark. ¿Por qué existe ese cheque? ¿Por qué se puede subastar el cheque? Porque el cheque, en Estados Unidos, cuando tú pagas con un cheque, agarras, le das el cheque al que le estás pagando, va, lo cobra el banco lo marca, lo sella como pagado y te lo regresan. Las chequeras en Estados Unidos no tienen talonarios para que tú lleves tu cuenta. Entonces los cheques te los regresan para que tú tengas el comprobante y vayas haciendo tu hacienda. O sea, lo que es tus pagos del IRS, ¿no? Bueno, de la IRS. Sí, o puedes hacienda. Comprobar o deducir o whatever. O tengas un control, ¿no? No deducir. No, sino o sea, tengas un control de tus pagos, tal cual. Ahora, fíjate que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si se está diciendo que $130 de la cantidad de ese cheque fueron destinados a la compra de los derechos de Superman, ¿en dónde queda el famoso pleito? O sea, tú ya estás diciendo, a ver, aquí está el cheque, güey. Aquí está donde dice que $130 estamos comprándoles los derechos de Superman. ¿Dónde chingados está el pleito? ¿Dónde aplica todo lo que están haciendo los herederos de Sigley Schuster? No sé cómo están los arreglos posteriores y qué es lo que hayan vendido en esos... con ese cheque. Uh-huh. Habrá que ver exactamente todo lo que contiene Superman, qué fue lo que realmente se vendió. Y en pocas palabras también es una ojetada, porque al final sí es bastante ojete el que no les hayan dado, vamos a decir, un problema, ¿no? El que les pudieran dar cuando menos una pensión. Uh-huh. Sí, recordemos que se les da un reconocimiento público a Sigley Schuster por la creación de Superman hasta la película de Superman, la de Christopher Reeve. Ajá. Y eso es gracias a la insistencia de Neil Adams. Neil Adams es quien organiza en buena medida el movimiento para presionar el que se les reconozca. Es correcto, ¿eh? Ahora, hay muchas cosas interesantes con respecto a lo que, como dices, ¿no? Ver qué es lo que incluye el pago. Porque recordemos que Superman, cuando inicia en el 38, en 1938, Superman no volaba, brincaba, no era invulnerable, todos sus superpoderes no estaban desarrollados de una manera completa. Sí, gracias. Que todos los poderes de Superman fueron apareciendo retroactivamente. Ajá, que de hecho el mismo Superboy no es creado, o no es la creación de Siegel y Schuster, es nada más Siegel. Jerry Siegel es el que crea a Superboy, o sea, a un Superman joven, y lo empiezan a insertar en toda la continuidad del Hombre de Acero. ¿Cuándo surge Superboy? ¿Antes o después de la Legión? Antes de la Legión, porque de hecho ya existía antes. Sí, porque es Adventure Comics, es en el 653 de Adventure Comics, ajá, cuando aparece la Legión y ya llevaba un buen rato Superboy. Ok, Superboy en este caso no es como Wonder Girl. No, porque de hecho Wonder Girl es la misma Mujer Maravilla. Es un error, ¿no? Es un error, porque de hecho también está la Wonder Baby. Ajá. O sea, en la historia que aparece en el Golden Age es Wonder Baby, no la Wonder Babe, Wonder Baby. Sí, porque la Wonder siempre es la sí. Wonder Tot. Wonder Tot, es correcto, no es la Wonder Baby, es la Wonder Tot. Ajá. Sí, es Wonder Tot. Ajá. Pero son las mismas, es la misma Mujer Maravilla que tal cual la sacan de del strip. Ajá, la reintegra Hipólita. ¿Cuál bailaba, güey? No, del strip club, güey, de la tira cómica. Ajá. Para poder derrotar a un villano, porque la Mujer Maravilla no era capaz de hacerlo sola. Entonces Hipólita trae a la versión bebé de Wonder Woman, lo cual se me hace bastante estúpido, así como que a ver si la grande no puede, como esta mendiga escuincla, lo va a poder hacer. Pues igual, y era porque tenía que luchar con la pureza de No. Igual necesitaban sacrificar una virgen. Y con ese cuerpecito seguramente hace mucho dejó de ser aunque era amazona. Bueno, sí, aunque era amazona, güey. Y Wonder Girl no era Donna Troy, o sea, no era así como la sidekick, era la Mujer Maravilla de adolescente. Que ya después, cuando hacen los Teen Titans y todo ese rollo, es cuando, había una Wonder Girl, vamos a poner, pero nunca fue la sidekick. Y era de que, ¿y ahora cómo la hacemos? Es que, ¿cómo se llamaba? Pues no sé, no tenía nombre, tú ponle Donna Troy. Donna Troy. Sí, Donna Troy. Que era Donna... Y el nombre completo es Donna Hickman Troy Long. Es el nombre completo de Wonder Girl. ¿Long de dónde? De Terry Long, de su marido. En la historia original, se supone que a Wonder Girl la rescata de un incendio Wonder Woman. Se la lleva a Paradise Island, a Temisquira. Y ahí es donde la entrena para ser Wonder Girl. Ajá. En uno de los 100,000 retcons que se hacen de Wonder Girl, ella, lo que hacen es adoptada, la secuestran, la roban para venderla a un grupo de vendedores de niños, le secuestran niños para venderlos. Es cuando ocurre el incendio. Pero la familia que originalmente la había adoptado eran los Hickman. Ajá. AC, ¿qué era? Entonces, después de esto es cuando se amientan todo el rollo, después de Legends, de Infinite Crisis, que no había Wonder Woman, que sí, que no. Y pues cuando la vuelven de los Titans, es cuando se vuelve Troya. Ajá. Entonces, en esa gran historia que es de Percy Goldman, que es Who is Donna Troy, es cuando ella encuentra a su verdadera familia, que son los Hickman. Entonces, por eso ya es Donna Hickman Troy. Y después se casan y ya es con Terry Long y ya es donde viene el último apellido. Así, brevemente. Entonces, pero con Superboy no es lo mismo. O sea, Superboy sigue siendo Clark Kent, es cuando aparecen Ma Kent, porque originalmente no existían Ma Kent. Ajá. Entonces, ahí es donde aparecen. Y eso ya es más mérito de Jerry Siegel. Ajá, es que es la cuestión de la retroactividad de Superman. Entonces yo no creo que el cheque pueda por la fecha pueda amparar lo que es la, ¿cómo se llama?, los poderes completos de un Superman, que es más o menos a lo que tú te refieres, ¿no, güey? Sí. O sea, el qué incluye, quién sabe, cómo lo van a hacer, no sabemos qué eso en qué afecte. Pero lo que sí queda muy claro es que sí podría los derechos de Superman en el nombre como tal podrían dejar de existir tal cual. Uh-huh. Que de hecho, recordemos que en lo que fue Infinite Crisis, Superboy lo tuvieron que matar a Connor precisamente por el pleito que sí iba ganando por el uso del nombre de Superboy. Por eso, por sí que con la pena Babalú y no había un Superboy, güey. Uh-huh. Entonces, digo, son de las cosas interesantes. Ajá. Que cualquier... No, pues es que ya no, estoy esperando a ver qué onda, porque ya me acabé lo que tenía que decir. Ajá. Entonces, y acá se están peleando porque están viendo desde qué número dejó de leer Spider-Man Armando. Ajá. Y que fue básicamente desde el 676. Ajá. Desde ahí, de ahí para adelante, desde el Sinister Six, para acá no ha leído Armando Spider-Man. Ajá. Oye, ¿ya terminaste de leer Wonder Woman? No. Y ya acabo de comprar otro. El 7, ¿no? Que ya salió. Que sale la portada de... Sí, vale la pena que hagamos un corte de lo que hemos leído de DC, ya que tenemos un arco para comentar. Hay cosas muy buenas ya detrás. Por cierto, ¿sabes que regresan G.I. Combat a DC con el New Wave? Ay, qué padre. Me trataba de la emoción, sí, güey. No, o sea, pero es a lo que voy. Ese y el Unknown Soldier... Lo regresan, ojo, para los que no saben, G.I. Combat fue un cómic que salió en los 60s, ajá, y que duró como... Pre o post-vietnamesco. Pre-vietnamesco, ajá. O sea, post-Corea. Post-Corea, es correcto. Lo cancelaron en los 80s, ajá, o sea que sí duró un ratotote, que de ahí fue donde salió el Haunted Tank y todo ese tipo de cosas, y lo regresan. Y el Haunted Tank, sí, son esas cosas que dices. Mi mente recibió un shock, güey. Uh-huh. Y bueno. De ahí sale, también regresan a el Unknown Soldier, que ese sí es de la época de Corea, uh-huh. Y que también duró un buen rato. Aquí, a mí lo que me llama mucho la atención, que se me hace una reverenda estupidez por parte de C, es que ya están viendo que Black Hawks, que era de guerra, lo peinaron, lo cepillaron en el Second Wave. Ajá, o sea, para el Second Wave, más bien. Había otro título que era ¿qué? Men of War, uh-huh. Que también era de guerra, y ¡prum! También me lo cepillaron. ¿En dónde viene ese chispazo de inteligencia que pretende tener Dan Didio, o whoever it may be, ajá, de que si estás viendo que tus cómics de guerra, así netamente de guerra, de soldados, no están funcionando, ¿por qué carajas te palcuanas? Mándalos a Vértigo. Es una manera en la que le exigirías menos, probablemente. Sí. ¿Por qué pensamos que no está funcionando y no es nada más voy a hacer el cambio? Para mantenerlos en el nivel que les tengo pronosticado de ventas. Mira, o sea, en los niveles bajos, o sea, de los cepillables. No, al contrario. Yo te he ido armando también del punto de vista que lo analiza. Es, ¿qué es lo que vende más de un cómic, por ejemplo? Su lanzamiento. ¿Qué pasa si no puedo mantener el éxito y empiezo a ver que decaen los números de Black Hawk? Lo cancelo y vuelvo a lanzar otra serie como la de Men of War o la que sea. G.I. Combat. Que vuelve a tener números más altos que el último número que había tenido el último de Black Hawk. Ajá. Eso es lo que estás diciendo. Y que no necesariamente es de que haya sido un fracaso los Black Hawks o estos. Porque como en todo negocio, hay algunos que presupuestas bajo. Hay algunos que dices, necesito que esto venda 5,000. Sí. No, 50,000 vende el número 3. Del top 100, el 3 anda vendiendo 50,000. Sí, entonces, muy pitero, sí. Ya dices, no es como antes. Mira, con que este venda 5,000, con que este venda 8,000, cosas por el estilo. Y pero vas cubriendo cierto y manteniendo tu librería de personajes. Uh-huh. Y también lo son los derechos, tu ¿no? Librería. Muy muy buena. No sé qué tanto sea derechos, pero o sea, sí, yo no lo veo necesariamente como que haya tenido que ser un fracaso. Uh-huh. Creo que es parte de la estrategia. Desde que los lanzaron, supieron que no iban a vender 20,000 copias de sus cómics. Sí, que no iban a ser así los mega hits, ¿no? No, es correcto. Ni un sleeper hit, ni... Bueno, igual y sí con la idea de que podía ser un sleeper hit. Sí, ese es por lo que... Y recuerden que DC apostó mucho a sus sleeper hits que han tenido. Uh-huh. O sea, no se fue a los personajes más... prometedores. Ajá. Gracias. No a los personajes más pues, fuertes. Ajá. Como tal, sino que le da un aspecto a un Animal Man que sabían que no iba a ser el gran vendedor, que ha ido mejorando. No, creyeron que no iba a ser el gran vendedor. No, no es el gran vendedor, no vende, no es un top 10. Sí, no. O sea, así de sencillo. Pero es un sleeper. Y probablemente el mejor cómic, según muchos, que está puesto ahorita de DC en el mercado. Frankenstein ha sido sí. un buen sleeper. Ese sí fue muy sleeper, ¿no? Porque sí, ese sí... Legend of Shade. Sí, está muy... No, está funcionando... Sí, o sea, muy bien, porque es de los que no se pillaron, ¿no? Menos que Animal Man, menos que... Pero fíjate que cuando fueron los... Acuérdate que cuando fueron el relanzamiento, güey, Animal Man estaba... Porque son puros personajes de culto, de Vértigo, o de varias que los lanzaron, ¿no? Acuérdate que en el lanzamiento del nuevo DC, del nuevo 52, el Animal Man en ventas estaba muy al nivel de un Batman... De un Justice League. Lo que estaban no, estás pidiendo. Borracho, güey. No. Infórmate. No, era lo que estábamos diciendo. Que vete en las a ser ventas... compañero de Paco. Ándale. No, güey. No, no. Ándale, anda buscando. No, ya colgaron. Hombre soltero busca, güey. No, por supuesto que no estaba. No es un cómic que nunca vendió. Yo creo que no vendió ni 50,000 copias. Mucho menos 200,000. Y ojo, cuando Batman en ese entonces no vendía 100,000. Vendía como 250,000 o 400,000 por ahí. Uh-huh. Que era lo que vendían, ¿no? Por más esa o época, menos. ¿No? Entonces, pero... obviamente, estamos hablando de un cómic que los 50,000 en ese entonces estamos hablando que son como los 8,000 de ahora. Más o menos. Más o menos. O sea, ya cuando ves en el top 10 que están llegando títulos con 50,000 números, pues ya antes se pillaban a cualquier título. Eso ya pasó a pillar. Menos de 100,000. Sí, no, eso ya después se pilla. No, menos de 100,000, pero sí menos de 50,000. Por allá estaban. No sé si 20,000 o 30,000 deben haber sido los el número de cancelación. 20,000 fue hace poco, o sea que yo sí, creo que era no mucho más mucho, alto. ¿Eh? O sea, Marvel tenía el mito de los 20,000 y era su deadline, ¿no? O sea, donde los empezaban a pasar el axe como tal. Pero bueno. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Pues nada, ya no, vayas a su sí, casa a dormir. serie Shame on You. Ah, ok. Ahora sí, yo decía todo esto porque, como mencionamos, no habíamos comentado lo de... Bueno, ya hay arcos completos de DC que vale la pena analizar. Ya va a terminar Batman, me parece que es un número más. Ya terminó el primer arco. Ya salió, no lo he comprado. Pero ajá, bueno, sí, ya, salió ya este terminó jueves, ¿no? el primer arco. Y arranca el Night of Faust. Bueno, pasado en temporal ya. Ajá. Pero, Daredevil, ¿se acuerdan que yo les dije? Está fregonamente escrito, es un título, lo que podemos decir, secuencialmente escrito. O sea, que es de los pocos que puedes decir, esto es un cómic, con todas las de la ley. O sea, lo que es... Está hecho para que se luzca un personaje y te da las cualidades de escribir un personaje ciego, que es lo interesante. Y ahí te das cuenta que Daredevil probablemente no sea tan difícil de escribir como otros personajes y tiene mucha tela de donde cortar. Mark Waid lo está haciendo de manera estupenda. Mark Waid, cuando se aplica bien en algo, es un excelente escritor. Y trae una racha muy buena. Recordemos que con Flash... Irredeemable, ¿eh? Que cuando escribió Flash, el Flash de Wade es impresionante. Cuando escribe Justice League, lo de los el JLA es muy, muy bueno. El JLA es bueno. Ajá, tanto es así, último bueno que hay del tanto así que acaba de salir la animación del Tower of Babel, que ahorita es Justice League Dome. Inspiradona, ¿no? Muy cambiado. No sí, tiene pero está basada en ver, Justice League. El Justice League Doom está basado en el Tower of Babel. La idea primigenia es... Es Babel. Exactamente, sí. Tower of Babel. Bueno, y se acuerdan que yo les dije que iba a hacer mi análisis posterior de Daredevil. O sea, que no podía decir mi opinión en ese momento, más que era un buen cómic. Pues si lo dices, ¿es una reatez? Es una reatez. Ya se empiezan a embonar las tramas. Son tramas individuales. Tú puedes leer un cómic, no hay problema. Las historias no han durado más de 2 cómics cada uno. ¿Para quién no es? Casi self-contained. ¿Eh? Casi self-contained. Exactamente. Eso, es bueno. Eso ayuda mucho. Hizo crossover con Spider-Man. Y por algo muy interesante, en el número 6 sale un personaje muy pitero, como dice Alejandro, que es un bruiser, que es un cuate tipo lucha libre que va rankeando a los héroes para desmadrarlos, porque su chiste es que quiere darle la madre a Hulk, que es para él el top weight, ¿no? Entonces, de cierta ¿Ese manera, quiere madrear con Hulk? Sí, y así va. Tiene severos pedos. ¿Quién es más fuerte, el Hulk rojo o el verde? ¿Quién es el más fuerte, güey? Debe de ser Hulk verde, como debe ser la neta del planeta. Ya le diré Hulk y te diré que... Porque Hulk verde y ahorita ya no tiene banner, güey. Y es Hulk verde. Sí, el rojo le ganó. ¿Es Hulk verde? Es Hulk verde, ya. ¿Al rojo le ganó? ¿Hulk verde le ganó al rojo? No, el rojo le ganó al verde. El rojo le ganó al verde. ¿Por qué no eliminan ese Hulk rojo que de verlo me emputece? Sí. Me emputece. Bueno, espérame, acuérdate que el origen de Hulk rojo ya lo describimos alguna vez, uh-huh, y en el secuencial alguna vez lo pusimos, era el color que originalmente le iban a poner en la serie de televisión. Pero está muy... Porque el rojo es la ira. Sí. Ira tú. Pero me ira, no, ira, es, bueno, pero, sí, bueno, no es una, pero me encabrona. Jala, no, ya pero que... bueno, tengo entendido que no es tan mala la idea y el concepto como lo están manejando. Solo es malo lo que escribió Loeb. Como siempre y sí, últimamente se ha hecho costumbre. Porque el Avenger es el Hulk rojo, el Hulk sí, verde... Es, ya está separado de Bruce está Banner. Separado. ¿Qué mamada es esa? No, lo han hecho varias veces, ¿eh? Sí, pero qué mamada es esa. Hulk es Banner. Está interesante. Y Banner es, de no hecho, me hagas enojar porque... Alejandro, sí, don't make me angry. You will like me when I'm angry. Sí, Alejandro ya les va a explicar como en 10 segundos, como él sí sabe hacerlo rápidamente, cómo se separa, cuál es la explicación del Hulk verde separado de Banner. El Hulk va con Doom y le dice, sepárame, le hace una lobotomía, le separa partes del cerebro y clona un cuerpo de Banner. Ah, qué mamada esos consejos. ¿Quién le dijo que escribiera así? No, no está mal. Es una explicación. No, no está mal. Es una pitería. Sí. No, para mi gusto, a mí me... Está muy pitero. No, está bastante decente. Mira, las veces que los habían separado... Digo, cuando era de Master, güey. O sea, que era totalmente... Era la... El profesor, no es de profesor. Es de profesor. El matudo. Sí. El medio hippie. El medio hippie, sí. El que está con el panteón. Con estos güey. Ahí dices, bueno, que lo escribía Peter David, que es el tan sonado y tan aclamado run de Peter David en Hulk. Sí. Ajá. Pero seguía siendo la inteligencia de Banner, uh-huh, con... es la peor, ¿eh? La del Hulk supermodelo, yo creo que es la peor mierda que... Sí, que... Pero, no, o sea, a lo mejor no es malo. No, el look, pero honestamente la idea me parece la peor mierda. Pero es Peter David y parece que de la sí, papá, es lo sí, de Panteón. Sí. Curiosamente ha sido interesante unos héroes tan piteros como el Panteón, pues, sí, que son los neodioses, es y lograrlo hacer más o menos decente. Solo Peter David, sí, porque sabe escribir. De Bill Bixby. Sí. Hulk Smash. Sí. Hulk Smash, Bunny sí, Humans. Sí. Ah, Libby Alone. ¿Te gustaría mucho el ron de Bruce Jones? Los primeros números. No, hasta que después dices, no sale Hulk, güey. Los primeros, Blue, ¿no? Sí. Exactamente, pero empieza. Sí, se la mamó en el tamaño que del ron. Que después nunca salía Hulk. Y era, se va a convertir al final del número. Y sale un ojo de Hulk. Y comenzaba el siguiente número cuando ya se transformaba otra vez en Banner. Y desmierde todo. Sí. Es correcto. El tipo final de Goku que nunca. El de. Va a explotar el planeta en 5 minutos. Y puta madre, 3 capítulos después dices, ¿cuándo van a salir los últimos 5 minutos? Es como Supercampeones, güey, que para atravesar un maldito campo de panball se tardaban un mes, güey. Así que, patea la puta bola, güey. Todo el mundo lo hace, patea la maldita bola. ¡Pinche Oliver Atom! Sí, ya, güey. Mete un gol, estúpido niño, por amor de Dios. Me va a dar un ataque cardíaco. Sí, no, es que así era el de ese Hulk, que era, se va a convertir. Salió un ojo. Ya para la... Güey, ¿dónde está Hulk, güey? Bueno, el de Bruce Jones, y lo peor del caso es que de Bruce Jones lo mandaron a Nightwing, güey. No, y, pero fíjate y que fue exactamente la misma jalada, güey. Bueno, no fue la misma, fue otra, fue peor, mierda. Peor, peor, güey. Porque yo rescato mucho del inicio de Bruce Jones, ¿eh? Aunque que muchos si era... se enojen, los primeros números no son malos. De Hulk. Y hace una remembranza, como diría sí, por aquí mi carnalito. Sí, remembranza, estaba remembereando, se remembereando. Completamente el de Bixby. Está chido. Sí. A mí el Hulk ¿estás de acuerdo, me gusta. Como yo soy fan de Hulk. Como la película de Edward Norton, güey, que está chido. Es maravillosa. ¿Sí? Es la mejor. O sea, sí, no traía a Hulk en esteroides. Es bueno. La mejor película de Marvel que de Studios, hecho hace para mí. La de Norton. La que amo yo en lo personal es Hulk. Bueno, y Daredevil que plantea, ahora les decía. Ah, bueno, que se está peleando. No. Está haciendo crossovers. No, espérate, te quedaste en el güey que viene otro crossover que va a salir con Punisher y con No, nos estabas contando del güey que se quería madrear a. Ah, bueno, y a partir de ese momento se das cuenta y salen varias organizaciones internacionales que es Hydra, Sidra. Santa Claus. Santa Claus. ¿Quién quiere por su reino, sabe? Se quiere madrear a Hulk. Ay, The Secret Empire y varios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en ese momento logra escaparse inteligentemente Daredevil de la situación y se roba un disco que es parte del uniforme de los Cuatro Fantásticos, que contiene toda la información de empresas y todo. Bestial, tienen la información del mundo por la que pueden desequilibrar todo. Y la tiene Daredevil. Y entonces las organizaciones tienen que robársela sin ponerse en guerra con las otras para dar el anticipo. Entonces, lo que hace el crossover de Spider-Man, que netamente se ve que en el primer número de Spider-Man, que lo escribe Wade, que es el primero que no escribe Slott en mucho tiempo, lo que hace es pavimentar la presentación de Black Cat con Daredevil. Okay. Batea Black Cat a Peter. Hacen un frame de ella robándose algo, y lo que hace la organización de Secret Empire, la contrata para robar el disco, y entonces por eso empieza a andar Black Cat con Matt Murdock. Ah, está chipocles eso. Eso está muy chipocles. Entonces ya le están robando el disco, ya lo tiene en su posesión este Black Cat, y se va a poner muy interesante. El cómic, la neta, ha ido conectando poco a poco todos los dots que ha ido haciendo. Tiene muy buenos personajes de apoyo. Insisto, está escrito flawless, de cierta manera, para eso. Y esto parece antro, donde están poniendo la música para que nos vayamos. Parece, ¿no?, microbús, sí. Y bueno, nosotros. Pero neta, shame on you, si no lo están leyendo. Muy chido. Acaba de salir el primer TP. Alcáncenlo si no lo leyeron, ¿eh? Sí. Y bueno, en esta ocasión no va a haber sección on the run. No, vamos a platicar a gusto, porque la neta ya me dio un huevo. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias a la gente, a los tres que se han puesto las pilas en las redes sociales. Para que no, a los tres. Ya son tres. Sí. Por ahí, gracias al Chickenmaster por haberse apuntado. Ajá. Ya por haberse manifestado más que otra cosa. Nosotros somos el equipo secuencial. Nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vamos al ritmo de Majestad de la Sierra y ese idiota, se llama la rola que están poniendo abajo, ¿cómo lo sé? Porque estoy viendo el video. Nosotros somos el equipo secuencial, los monitos a sus oídos, nos escuchamos la semana que entra, vámonos.